un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes, y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la ira. Las dos se quitaron sus vestimentas y, desnudas las dos, entraron al estanque. La ira, apurada, como siempre está la ira, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la ira es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la ira se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y, sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la ira. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la ira ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta ira que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la ira en realidad está escondida la tristeza. Una adaptación de Cuentos para pensar de Jorge Bucay. No dejes que el enfado te quite el aire, ni que te ahogue, porque tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, que esto desde luego será siempre mucho más saludable y mucho más práctico que continuar aferrados a nuestro enfado. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas de este espacio, de este encuentro de reflexión, donde la noche se hace presente en nuestros corazones y nos abre el mundo de los sentimientos y de las emociones. Me llamo Alberto Sarasúa y me imagino que, como a ti, también a mí me ha pasado muchas veces que la ira, que el enfado, nos ha dejado siempre a expensas de lo que puede ocurrir sin poderlo controlar, que nos ha llenado de malestar, de conflictos, y que muchas veces nos llenamos de razones para estar enfadados. ¿Hay razones para mantener ese enfado? Vamos a hablar de eso hoy, amigos, en los próximos minutos, en Cita con la Noche. Cuando nos enfadamos en este tipo de cuestiones, podemos pensar que hay dos tipos. O cuando ponemos nuestro objetivo en alguien exterior a nosotros, o cuando lo tomamos contra nosotros mismos. Y en ambos casos, la sensación nace de nuestro interior y va cogiendo fuerza hasta que nuestro cerebro elige a quién se lo va a destinar. Es verdad que muchas veces nos sentimos débiles mentalmente y nos dejamos influir demasiado por lo que nos está diciendo nuestro entorno. Esto es parte de nuestra forma de ser. También hay gente a la que le encanta criticar y hablar de los demás. Pero en la mayor parte de los casos, cuando una persona comparte un enfado, aparece alguien que lo hace más grande. Y poco a poco va aumentando esa sensación de tener la ira dentro de uno. Ya hemos hablado en Cita con la Noche más de una vez sobre el enfado y la ira, pero creo que nunca hemos hablado sobre el enfado cuando uno dirige a uno mismo. Y esto es mucho más habitual de lo que parece. Cuando una persona se da cuenta de algo que ha hecho y eso no ha estado bien, o ha provocado algo que no esperaba o no quería, llega una especie de sentimiento de culpabilidad. Y uno dice de sí mismo, pero qué tonto soy, o si hubiera estado calladito. Estas circunstancias son las que hacen que internamente nos sintamos mal y, bueno, pues uno llega a pensar eso de tierra trágame o si pudiera retroceder en el tiempo. Bueno, no hay una solución a esto porque cuando ya está hecho ya está así, ¿no? Pero todo depende de hasta dónde ha llegado nuestra indignación y qué facilidad tengamos para razonar. Porque si no eres capaz de ponerte en el punto de vista de la otra persona, no sabes cómo se siente ante ti y, por tanto, no puedes hacer nada para contrarrestarlo. Por eso lo importante es diálogo, diálogo y más diálogo. Buda dijo, aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de tirarlo a otra persona. Eres tú el que se quema. Detrás de cada enfado hay una cierta frustración. Nos enfadamos porque nos sentimos incapaces de controlar alguna situación o alguna persona. Y también está claro que todos, de vez en cuando, tenemos ratos de mal humor. Son pequeñas explosiones que pueden ser saludables si hay una causa razonable. Pero ¿qué pasa cuando estamos continuamente instalados en el enfado? ¿Será que somos gruñones por naturaleza? Pues no. Detrás de un enfado frecuente hay más que una frustración. Puede que haya una depresión encubierta. Porque si se convierte el enfado en una manera normal de actuar ante la vida, cuando todo te molesta, cuando te vuelves intratable, pues eso desde luego es síntoma de que andas muy mal. Que en realidad el enfado va contra ti. Y es verdad que a veces puedes gritar o puedes permanecer tenso, o tener siempre un comentario hiriente para los demás. Es posible que no sea tu enojo contra el mundo, sino que estés enojado contigo mismo. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. A mí también me gustaría saber, igual que a ti, ¿por qué te vas a convertir o por qué te conviertes en uno de tus peores enemigos? Eso sí que está en lo profundo de tu mente, en tu historia personal. Puede que te hagas muchas preguntas, sobre todo cuáles son las razones para seguir enfadado. Mira, los demás, mejor olvidarlos, porque ninguno se va a comportar como tú crees o piensas que deban comportarse. Los demás no son más que una excusa que tú has usado para poder expresar tus enfados. No tiene nada que ver con la crisis económica, con la tensión bélica en no sé qué parte del planeta, o con el aumento de la delincuencia en tu ciudad. No. Tú tienes una idea de lo que tiene que ser en la vida y no logras ajustarte a eso. Y por eso te sientes mal. Te juzgas con muchísima severidad, te culpas y te atormentas. Es decir, te juzgas y encima te pones la pena. Pero tienes un ego tan grande que no puedes ni comprenderte ni lo que es peor. Ni siquiera perdonarte. El enfado es como un fuego interno que te sale y que puede o dar calor o directamente arrasar todo lo que encuentra a su paso. Puede ser el motor de grandes acciones, pero también puedes consumirte como la brasa los mejores momentos de tu vida. Seguramente tendrás algo pendiente contigo mismo y no es con los demás. Y eso es lo que tienes que resolver. ¿Tú crees que eres capaz de hacerlo? Pues si lo eres, ¿a qué esperas? Entra dentro de ti y mira a ver cuáles son las razones que tienes para estar enfadado. Cuando sentimos que el enfado tiene consecuencias muy malas, dolor de cabeza, alta tensión, pues está claro que nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil controlarlo? ¿Por qué se me va de las manos? ¿Por qué pienso esta vez no me va a pasar y sin embargo me vuelve a pasar otra vez? Tenemos hábitos cotidianos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de comportarnos, que tienen connotaciones destructivas hacia nosotros mismos. Y esto no es fácil de controlar. No es lo mismo controlarlo que reprimirlo. Reprimirlo lo hacemos cuando domina nuestra mente, aunque no nos demos cuenta. Pretendemos no estar enfadados y controlamos nuestras acciones, pero con el odio no lo podemos hacer. Cuando reprimimos sentimientos, emociones o pensamientos, no dejamos de sentirlos, ni muchísimo menos. Cuando reprimimos un impulso que podría llevarnos a un conflicto que no deseamos y que no controlamos, el sentimiento está ahí, nos molesta. Así que el arte de pensar mejor para vivir mejor consiste en que controlar nuestro pensamiento y nuestras emociones es un arte complicado. Pero nunca debemos olvidar cuál es nuestro objetivo prioritario, que es ser felices y alcanzar una enorme paz interior. No reprimamos, amigos, no controlemos. Sencillamente, aprendamos a amar. Y los ingredientes más útiles para aprobar esta asignatura están en la comprensión y en la aceptación. Muchas gracias por haber compartido hoy este rato con nosotros en Cita con la Noche. Te deseo de verdad que seas capaz de, no tanto de controlar, sino de mirarte bien adentro y ver ese enfado de dónde viene y para qué lo utilizas. Momentos de ira tenemos todos, pero absolutamente todos y muchas más veces de las que quisiéramos. Pero es importante conocerse bien para que ese enfado no lo canalicemos contra nosotros, porque eso nos destruye. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí, en Cita con la Noche. El corazón ya no canta, el corazón mutilado. Es el amor sin amor, una luz que se ha apagado. El corazón ya no canta, tanto dolor lo ha callado. Lo ha salpicado el rencor y ahora quien canta es el fado. Lo ha salpicado el rencor y ahora quien canta es el fado. Fado que cantas al son de un corazón, de un corazón enfadado. Oh fado, oh fado. El corazón ya no canta, el corazón agraviado. Ahora es un bulto sin voz, desposeído y cansado. El corazón ya no canta, estéril y desangrado. Se le negó la canción y ahora quien canta es el fado. Se le negó la canción y ahora quién. Y ahora quién canta es el fado. Fado que cantas al son de un corazón enfadado. Oh fado, oh fado, fado que canta al son de un corazón enfadado.